ocurrir en San Martín de los Andes esto de los derrames, ¿no? Y en este caso no sería petrolero, sino que sería del contenido de la planta de tratamiento número uno que tiene que ver con el tratamiento de los líquidos cloacales del área centro de San Martín de los Andes. Y lo uníamos porque hace días atrás, el día sábado, veíamos en algunos medios regionales esta información de este nuevo derrame petrolero en la gran área de Vaca Muerta. Y sobre este tema vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Javier Grosso, quien es geógrafo, integrante también del Observatorio Petrolero Sur. Muy buenos días, Javier, ¿cómo te va? Por acá Laura te saluda. ¿Cómo andás, Laura? Buen día, che, ¿cómo va todo? Bien, acá andamos. Viendo esto de los derrames, uníamos los cloacales que posiblemente se tengan que realizar en San Martín de los Andes por esto del progreso, entre comillas, y la falta de infraestructura, y traíamos a cuenta lo que ocurrió este fin de semana en el área Bandurria, en este nuevo derrame, y se suma otro incidente más en esta gran área llamada Vaca Muerta. Javier, ahí leíamos la nota del Observatorio Petrolero Sur. Contanos un poco cómo viene la mano con este nuevo derrame, esta situación que ha desaparecido de los medios regionales. Claro, claro. Bueno, está bien que lo menciones en plural, porque si bien de este derrame se hizo público, porque fue un derrame importante, el sábado 5 la empresa YPF anuncia que estaba trabajando en un pozo que había colapsado y que estaba derramando fluidos y petróleo. Y el domingo ellos mismos dicen ya haberlo controlado. El tema es que no comparten ni cuál era el pozo, solo dicen el área Bandurria Sur, que sería como decir entre San Martín y Junín de los Andes, los dos ejidos municipales, así como muy amplio. No dan precisiones, entonces nosotros vamos luego a las imágenes satelitales y imagínate cómo será la situación que hasta es captada desde las imágenes satelitales. Ahí vemos que no es un derrame menor, que es un derrame importante y que no es como la empresa dijo que había quedado contenido en la locación, sino que también salió fuera de la locación escurriendo por una parte ahí de la meseta. No mucho, pero sí salió de la locación. Bien, esto lo estamos viendo a través de la nota del Observatorio Sur y es claramente notable las imágenes satelitales de distintos momentos. Salirse de la locación es salir del área donde está el pozo, digamos, ¿no? Exacto, la locación siempre se le llama a la parte que ellos, que ya tiene una alteración, no es la vegetación propia, sino que tienen que deforestar toda esa vegetación y lo rellenan con calcáreo, porque tienen mejor, aguanta mejor el peso que cualquiera de nuestras calles urbanas de tierra, porque ahí se van a mover con muchas toneladas, etcétera. Es decir, eso ya es deforestación, no va a volver a ser nunca la vegetación natural. La locación es ese límite, el cuadradito que se ve más blanco. Todo por fuera ya requiere otros protocolos de acción y de aviso para contener y luego sanear, las empresas están obligadas a sanear, limpiar y sanear todo tipo de contaminación por fuera de ese sector. Y esto de sanar y remediar, ¿cómo se hace? Primero, ¿cómo se hace y se realiza en las locaciones donde se ha derramado? Lo que se hace es simplemente llevarse la tierra empetrolada. No hay saneamiento. Eso van luego a las plantas de tratamiento y de deposición final, pero lo único que hacen es taparlo. Taparlo en gigantescos piletones que tienen membranas para evitar que se... membranas que impermeabilicen los piletones y evitar que se contamine la napa debajo. Pero volver la tierra a su estado natural, susceptible de que crezca vegetación, eso ya no va a ocurrir. Es decir, el saneamiento y el tratamiento solo queda en los papeles. En la realidad es tierra que cada vez se va acumulando más, son volúmenes cada vez más grandes de tierras empetroladas en los basureros y que no vuelve a recuperarse. Ahí lo importante en este caso también es mencionar porque nos resultaba extraño que la empresa no estuviera compartiendo fotos. Ah, mira. Está bien, no lo hacen, no es habitual. Ellos siempre que le escapan a la exposición pública. Pero ¿qué está pasando a partir de hoy? Llegó una comitiva de 10 embajadores europeos, embajadores o representantes, el embajador de Alemania está desde ayer, que vienen a ver específicamente Vaca Muerta. Porque ellos ya tienen intereses acá. Está operando la empresa Total, que es francesa, Wintershall, que es alemana, Shell, que es inglesa, Finic, Global Research, que es de un fondo suizo. Es decir, ya tienen intereses acá. Pero sus intereses son los intereses extractivistas. Es venir, extraer en el menor tiempo posible, llevarse recursos y estos pasivos ambientales no les prestan debida atención, no están en su agenda. Claro, claro, leíamos esta información que titulada ayer, creo que una comitiva de la Unión Europea vendrá a Neuquén, a la Universidad del Comahue, no sé a cuántos lugares más, y tendrá su broche en algunas locaciones de Vaca Muerta. Digo, vienen a Vaca Muerta, sí, vienen a Vaca Muerta, no vienen a otra cosa. Vienen a Vaca Muerta, los van a llevar a los pozos más prolijos, los más productivos, los más campana, y no van a mostrar esto que ocurre a tan solo 10 kilómetros del lugar al que van ahí. Mira. Pero capaz sienten el olorcito ahí cerca de añelo que hay de los basureros petroleros. Y eso, y bueno, Javier, dudo que eso los sensibilice. No, si no se le ponen un broche en la nariz y siguen, porque la agenda, como bien decís, implica otras cosas, ¿no? Seguir los negocios y el extractivismo. Con esto de los basureros petroleros, ¿no? Pero yo me acuerdo años atrás, y esto lo hemos hablado en otra oportunidad, de estas mantas oleofílicas, que creo que se llamaban así, que eran plumones, bueno, que tenían un negocio con el secretario de Ambiente de la provincia también, bueno, todo eso. ¿Hay alguna estrategia mundial de algún otro país para tratar mejor los residuos petroleros? No, la mejor estrategia la desarrollan los países europeos. Ajá. ¿Y cuál es esa estrategia? No. El fracking está prohibido en suelo europeo. Tal cual. Shell hace fracking acá, en Inglaterra está prohibido. Total hace fracking acá, en Francia está prohibido. Mejor estrategia, ellos ya la diseñaron hace 20 años. Son hermosamente verdes los europeos. ¿Qué hicieron? Tercerizaron los pasivos ambientales hacia otros lugares donde van a buscar los bienes comunes. Y eso. La estrategia es esa. Estados Unidos sigue haciendo fracking, de hecho nunca dejó de hacerlo, y los pasivos ambientales en Estados Unidos están en algunos sectores haciendo que, por ejemplo, no puedan autorizar que hayan más pozos sumideros porque están realmente saturados la estructura geológica donde vuelcan las aguas residuales del fracking. Es decir, los pasivos ambientales desarrollando fracking masivamente se acumulan, aumentan, y lo del tratamiento es una mentira. No hay tratamiento, es acumulación de pasivos ambientales gigantes. Y ahora me temía esta respuesta porque, bueno, es un calco, ¿no?, de otras cosas. Lo que ocurre, vamos a la casa de los vecinos o los más alejados, y donde está la cosa, dejamos toda la mugre, por así decirlo, extraemos, nos llevamos, y nosotros sí tenemos todo limpio. Canción de Serrat. Exacto. Van a hacer sus necesidades a casa de otra gente. Exactamente. Un poco así. Es bastante así, es totalmente así. Con esto te tengo que preguntar, Javier, desde el Observatorio Petrolero Sur, incidentes en pozos petroleros, montones de veces lo hemos hablado, acá en San Martín de los Andes, para nosotros tal vez el petróleo es muy lejos, es otro, casi te diría, otro planeta en lo cotidiano, ¿no? Cosa que no pasa en Añelo, que no pasa en Neuquén Capital, en todo lo que tiene que ver Cutralcó, Plaza Huíncul. Incidentes en la provincia de Neuquén o en el área Vaca Muerta, ¿hay una contabilidad, si se puede decir de esa manera? De hecho, ahí, desde el Observatorio Petrolero Sur, el 26 de mayo se presentó un informe que daba cuenta de 7.000 incidentes ambientales de distinto tamaño, de distintas dimensiones, desde 2019 acá. Algo así como 5 o 6 incidentes ambientales por semana. Ahí permitime una observación, Laura, porque vos decís, si bien San Martín no es petrolero, pero vos vivís en una provincia, ustedes digo, la comunidad vive en una provincia que recibe coparticipación petrolera. Entonces, estás hablando de la saturación de las cloacas. Las cloacas son obra pública. Una cloaca, cualquier servicio que presta la provincia, los recursos provienen también de las regalías petroleras que obtienen. Es decir, una mejor participación ciudadana o reclamo ciudadano también tendría que conllevar a decir, ojo, esta vaca muerta, esta Neuquén petrolera, acá para estos lares, tampoco está desbordando el vaso de las riquezas, porque no hay planificación urbana, porque no hay planes de vivienda, porque etcétera, etcétera. Sin tener los pozos ahí, también somos la Nor Patagonia provincias petroleras. Entonces, no vemos que vuelque el vaso de la riqueza, esa teoría que dice, dale, el derrame. Se llena y ya después no van a querer tanta plata y la van a compartir. No funciona así. No, el capitalismo, el mundo no funciona de esa manera y es así, ¿no? Y en esto es este despertar. Nosotros hoy en San Martín de los Andes hay escuelas públicas que están visibilizando en la Plaza San Martín las condiciones de obras que no se finalizaron en todo un año, cuando el sistema educativo es enorme para lo que se tiene que realizar. Hablábamos de las plantas de tratamiento, nos podemos fijar, bueno, que la postal de San Martín de los Andes puede cambiar el cartel que dice San Martín de los Andes y la costa del lago si se derraman los líquidos cloacales por falta de obras. Y tirando del hilo, ¿hacia dónde vamos? La salud pública, la educación pública, el saneamiento. En San Martín falta red de agua para el desarrollo que se tiene habitacional por parte de privados o desarrolladores que no son viviendas sociales. Digo, este despertar es necesario que visibilicemos lo que pasa a 400 kilómetros, lo que pasa en las comunidades mapuche, lo que pasa con los vecinos y vecinas, ¿no? E ir enlazando algunas cosas que tienen que ver con este mal llamado desarrollo y el derrame, que es de otra cosa, ¿no? Los derrames no son justamente del altruismo capitalista para derramar riquezas, no van por ahí, derraman sus residuos sobre nuestra sociedad. Y en estas épocas, tal cual, Javier, y en estas épocas, viste, ver en esto que se llama las campañas políticas, que se empiezan a lanzarse como para gobernador, algunos ya se han lanzado, que quede claro qué plan tienen, ¿no? Porque se puede decir, vamos a seguir con Vaca Muerta, pero todo lo que tiene que ver y que se desprende, que se derrama de Vaca Muerta, en las campañas políticas o en las plataformas de futuros gobiernos va a estar todo bien, ¿no? Pero en los hechos, en estos gobiernos actuales, ni próximos que puedan venir, han podido no solo mitigar, sino entregar informes de lo que se están realizando, ¿no? Las empresas no se tocan. Tal cual, sí. Mejor sintetizado imposible. Por eso el trabajo que vienen realizando, y les agradecemos que nos comuniquen estas cosas, si no es como que se sigue con la reina, en este caso no la Isabel, sino la reina Vaca Muerta, y seguimos de esta manera. Javier, te agradecemos. No sé si querés agregar algo más, decir algo más para los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. No, eso que comentaste muy bien, que pensemos, que nos pensemos en territorios hidrocarburíferos aún estando a 400 kilómetros, porque esa escuela que le falta terminar las obras, eso sale del presupuesto provincial, y el presupuesto provincial hoy está avalado por Vaca Muerta. Entonces, si ese dinero hay, si son todos récord de producción, récord de exportación, récord de facturas, tendrían que haber récords en la aceleración de las cuestiones edilicias de las escuelas, de los hospitales, etcétera. Sonará que repetimos siempre lo mismo, pero también es nuestro nuestro campo de batalla, decir, hay plata porque entra por Vaca Muerta, bien, ¿dónde va esa plata? Y exigirles, por supuesto, en tiempos electorales, que los eslogans sean claros. Uh-huh. ¿Hacia dónde va a ir ese dinero y qué vamos a hacer con los pasivos ambientales? Tal cual. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Bueno, chao ahí. Estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Javier Grosso, quien es geógrafo e integrante del Observatorio Petrolero Sur. Nuevo derrame petrolero en otra locación, en este caso en Bandurria Sur, ocurrido el pasado viernes en la provincia de Neuquén. Sí. ¿Y por qué lo unía Javier y está en la nota del Observatorio Petrolero Sur? Porque del 9 al 11 de noviembre está esta comitiva de la Unión Europea, Total Energy, ¿quién más? Shell, Equinor, Fénix Global, bueno, todas las empresas que tienen intereses en Vaca Muerta, bueno, vienen a ver cómo están sus intereses. Mientras tanto, ¿qué dejan, no? ¿Qué se deja? ¿Mejoras en las escuelas? Y no, hay comunidades educativas que hoy están visibilizando problemas. En salud pública, bueno, está el hospital, tardó más de 10 años y si vemos en las salas de salud, las condiciones en que laburan y sus sueldos los trabajadores de la salud, bueno, se lo debemos. Saneamiento también se lo debemos. Entonces, ¿qué nos queda, no? Y no estamos en una cápsula en San Martín de los Andes. El efecto derrame también lo sufrimos y parece que lo vamos a sufrir, pero de otra cosa. Y lo que no derrama es el dinero desde los gobiernos para implementarse en todo lo que tiene que ver con los derechos de los que habitamos estos territorios.